de que los perros se parecen a su dueño, sí, es como una ofrenda bastante cliché que siempre quienes frecuentamos mucho la plaza y los perros, a menudo uno se encuentra con los perros parecidos a sus dueños. Pero sí, esto... Si ustedes conocieran a Samba, la perra de Fer, se daría cuenta que no se parece a su dueño. No, porque no, es la perrita más encantadora de Caballito. La perrita sí, pero usted no. Bueno, entonces me encontraba yo en la plaza, como cada día, paseando a mi perrita, Samba, y veo a un perro con su dueño, un perro, un boxer, con su dueño, que no era parecido físicamente, pero su dueño tenía un yeso en un brazo y el perrito tenía un yeso en lo que sería el brazo, porque es la pata delantera, claro, derecha. Los dos tenían... Capaz que se lo puso para no hacer sentir mal a su perrito. No sé, pero la imagen fue... esto es una ofrenda urbana, así que aquí estoy compartiéndola. Perro y dueño con yesados.